Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se puede cruzar por acá? Se puede cruzar por acá, sí, sin dudas. Está cortado el tránsito, pero porque justo están armando un escenario acá cerca. Hay una manifestación en la otra cuadra, ¿viste? Hay como mira, diferentes motivos por los que el tránsito está cerrado, pero por acá puede pasar sin problemas hasta las 22 horas, después ya no. Bueno, interesante. Me agarraste desprevenido con la pregunta. Igual estamos listos para comenzar. Yo, además de lo que está pautado, que en un rato vamos a hablar con el sueco Carlos Orquipanice, sobreviviente de la ESMA, que fue a ver esta semana la película Argentina 1985. Lo habíamos invitado en aquella ocasión que después hicimos nota con Eva Basterra y con Teresa Laborde. Pero no estaba de viaje y la fue a ver ahora y queremos conocer su opinión de sobreviviente sobre la película. Y además vamos a tener un informe de Gabriela Suárez López sobre lo que está pasando con los incendios en el Delta, pero yo quiero traer una investigación acá exclusiva, exclusiva para la audiencia de este programa de radio y de esta radio que llevan el mismo nombre. A ver. Pero llevo por lo menos 3 meses trabajando en esta investigación. Yo quiero cotejar con vos esta suerte de encuesta, porque fue una encuesta que fui haciendo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y intentando, digamos, que mis interlocutores e interlocutoras no se dieran cuenta que les estaba investigando. Pero viste que hay una costumbre de mucho de WhatsApp de escribir deformando las palabras. Tipo sip en lugar de sí o nop en lugar de no. Ahora, eso hasta ahí todo bien, digamos. No termino de entenderlo, pero todo bien. Yo también lo uso, yo también lo hago. Muy 2009 lo único. Muy 2009. 2009-2010 es la época de... Bueno, es un dato que me comí en la investigación. Bueno, debía haberte pedido ayuda antes, no disculpas por eso. Pero mi investigación estaba focalizada en la gente que habla así. ¿La gente porque habla hay, así? Hay gente que le preguntas algo y te dice nop con la P final o sip con la P final, por dar esos dos ejemplos, ¿no? Hay muchos otros ejemplos de deformaciones. De... ¿No es alguien a que le decís, por ejemplo, che, ¿en qué formato me lo mandaste? Es un sip. No, claro, sí con S, no con mi S sucia. Y después de haber charlado con mucha gente que utiliza este recurso, pude llegar a la conclusión de que hay allí inseguridad, que la gente que responde de este modo son personas inseguras que necesitan fortalecerse ante el otro, tomar confianza, entablando esa confianza, porque bueno, le decís no a cualquiera. No es que vas al banco y le decís, che, Le decís al cajero, tenés cambio de 1,000 pesos, ¿no? Aparte, pedir cambio de 1,000 pesos en el cajero. Y bueno, no importa, no fue un buen ejemplo. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio de tiempo! Hacer la cola, sacar el número. Totalmente. Pedir turno para pedir. Bueno, pero hay gente que hace eso. Va y pide, le va al cajero del banco y le dice, ¿tenés cambio de 1,000 pesos? Nope. Nah, no, no te va a contestar así, ¿no? Por supuesto que no. Entonces hay como una un intento de generar una cercanía que rompe con esa sensación de inseguridad que, ojo, no en todos los casos, en el 84% de los casos que estuve consultando noté este universo, ¿no? Y bueno, lo que quería compartir con ustedes. Pero mi pregunta es, ¿vos llegaste a esa conclusión reconociendo inseguras a esas personas o con esas personas diciéndote, yo digo esto porque soy inseguro? O sea, no entendía la pregunta. Digo, vos, tu análisis sí. Es a partir de hablar con gente y que la gente te conteste sip, nop, y vos sacar la conclusión de que esa persona es insegura, o fue tipo, sip. Che, vos decís sip, nop, ¿por qué razón? No, no, porque no. Soy insegura. No, bueno, pero ahí está mi investigación, okay. Digamos. Mi investigación fue... Después, no solo quedarme en ese diálogo, bien, sino intentar semblantear a las personas. Vamos a decir algo que Eugenio Otero avalaría en este momento, que es que cualquier interpretación de ese tipo fuera de un consultorio puede ser considerada por lo menos mala, ¿no? Porque digo... No, no, porque yo no estoy haciendo... No le estoy diciendo a esa... No estoy diciendo a esas personas, che... No, pero estás interpretando que una persona es insegura a partir de una respuesta por WhatsApp. Es un estudio muy serio, formulado, que no es que lo empecé ayer. Hace 3 meses que estoy en esta investigación y los resultados son inapelables. El 84%, no me acuerdo si antes había dicho 83, sí, 84. Pero el 84%, está muy bueno coincidir con lo que dije hace 2 minutos, es gente insegura que intenta reforzar, generar una empatía con la persona que le pregunta, diciéndole sip o no. Vos empezá a aplicarlo. O sea, presta atención ahora cuando alguien te dice, y fíjate, si son personas que conoces, fíjate si no hay una cuestión de inseguridad allí en el medio. Fuente, Arial 12. Digo, tu fuente... La fuente es... soy yo. Mira, voy a proceder únicamente para terminar con este momento a taparte con un separador. Bueno... La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, continúa el éxito, el suceso a nivel cinematográfico y ahora también será a partir de la plataforma que produjo la película argentina 1985. Estallan los cines en cualquier horario. Hacía mucho tiempo que no pasaba eso con una película que no fuera infantil o que no fuera El Increíble Hulk o... no sé, alguna de Marvel. Y está pasando con una película ni más ni menos que sobre el juicio a las juntas. Es raro, ¿no? Es raro, uno no termina de acomodarse a esa realidad de una película del juicio a las juntas, más nosotros que estamos en los juicios todos los días, que lo que genera es tanta masividad. Y tanto debate, por cierto. Bueno, como les comentaba antes, en aquella primera proyección de la película a la que fuimos junto a Eva Basterra, la hija de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, cuyo testimonio se toma en el juicio, y Teresa Laborde, que es la hija de Adriana Calvo y que es el testimonio central que se toma en la película. Habíamos invitado también al sueco Carlos Lorki Panizze para tener una mirada de sobreviviente, no porque las pibas no lo sean, por cierto que ambas lo son, pero de alguien que había estado en cautiverio y que había además prestado testimonio en ese juicio. No son tantas las personas que todavía podemos consultar que dieron testimonio en los juicios como sobrevivientes. Bueno, finalmente él por las suyas vio la película y queremos saber su opinión. ¿Cómo va, sueco? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí estamos con Pedro Ramírez Otero. Sí, hola Fernando. Ya a Pedro ya lo saludé. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo va? Bien. Bueno, nosotros pretendíamos ver la película juntos y sumar tu opinión a aquella vez, porque uh-huh. Bueno, tu mirada de sobreviviente nos interesaba. La viste por las tuyas, contanos. Bueno, a ver, primero el principal. Una cosa que quiero aclarar es de que yo no fui testigo durante el juicio de las juntas. ¿Yo dije eso? Sí. No sé si lo dijiste, pero lo quiero aclarar por si algún oyente no se percató. Bueno. Yo empecé a ser testigo en los juicios a partir del juicio ESMA. Ah, sí, en dije particular. Eso. Perdón, yo dije eso, así que bueno, haces bien en corregirme. Bien. Entonces, digamos, lo ocurrido durante el juicio a las juntas me llegaba, con los medios de comunicación de aquella época, digamos, claro. ¿No? Muy atrasado, qué sé yo, pero bueno, estaba al tanto aproximadamente. Claro. Entre otras cosas, yo no conocía a Adriana Calvo todavía. La uh-huh. conocí recién en 1987 cuando vine a declarar en la causa ESMA. Al que sí, por supuesto, conocí era Víctor Basterra, cosa que seguramente los oyentes no sabrán. Compartí con él cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada, en el sótano, más precisamente, durante un año y medio en soledad, los dos solos. Uh-huh. O sea que lo conozco muy profundamente. Y sobre todo su paso por la ESMA. Sí. Entonces, esas son, digamos, los antecedentes que te puedo marcar respecto antes de ver la película. También vi los testimonios a la salida del cine de las hijas de Adriana y de Víctor. Sí, ¿no? Sí. Las opiniones, mejor. O sea, dicho. Ya fuiste con esas opiniones. Exactamente. Ellas, claro. Ya iba con una, digamos, animadversidad, por así decir. Sí. Porque, bueno... lo que más me impresionó fue de que una de ellas es, por poner, para empezar, es Teresa Laborde, uh-huh. Que es la nena que nace en El Patrullero. Claro. Y cuando sale del cine, lo primero que dice es, me extraña que a mí no me hayan llamado para preguntarme nada, uh-huh. digamos, ni siquiera para avisarme de que me iban a nombrar en la película, nada. También, o sea, esas libertades se las puede tomar cualquier cineasta, lógicamente. Pero bueno, esto al tratar de ser una película de carácter documental, ficcionada, lógicamente, pero bueno, merecía, digamos, de que los partícipes directos, digamos, y sobre todo los tan directos, hubiesen sido consultados. En el caso de Eva Basterra, lo mismo, ¿no? Tampoco la consultaron en lo más mínimo, nada. O sea... Y eso se refleja en la película, lamentablemente. Y las chicas lo dicen, ¿no? O sea, Teresa cuando dice que... O sea, para vos esa no consulta, ¿en qué redunda? Digamos, ¿cómo definirías la película? Y redunda en inexactitudes respecto de los actores centrales en todos los juicios, que son los sobrevivientes. Uh-huh. O sea, tergiversa los hechos al punto de que no es que hace increíble el testimonio, sino que pone en duda un montón de cuestiones, digamos, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, la decisión de carácter netamente político, tanto de Adriana como de Víctor Basterra, de no salir del país después de haber estado secuestrados y en condición de detenido desaparecido, es de un valor inconmensurable. Y te lo digo yo, que yo me fui a Suecia, digamos, ¿no? O sea, que no... Quiero decir, había claro. que tener mucho ovario y mucho huevo como para agarrar y decirme, mi decisión es quedarme. Uh-huh. Y eso en la película no está reflejado en esos términos. Claro. Es más, dicen de que Adriana se va con toda la familia fuera del país y eso es una falsedad. Uh-huh. ¿Cómo ves que puede resultar la película para las nuevas generaciones que no saben lo que pasó ahí? Y mira, yo esto es una... No es el primer reportaje que me hacen acerca de la película y estuve pensando y repensando las cosas que dije antes y cuáles me parecieron las más acertadas y las que no, ¿no? Nos tocó una versión mejorada, entonces. Sí, mira, esto hubiese sido una película ideal para proyectar en 1986. Uh-huh. ¿Entendés? Considerando que la película narra hechos del año 1985 y que se hubiesen tomado un año, digamos, como para producirla y actuarla y filmarla y demás. Claro. Pero hoy es una está completamente desactualizada esa película. ¿No? Vos me decías algo así como que, cuando charlamos apenas saliste del cine, algo así como que la película está para vos como si se hubiera hecho en 1985. Claro, a mí me pareció, a ver, vos creo que sabés lo que yo pienso, creo que es una película que por el enfoque este que vos le criticas es masiva, justamente uh-huh. por ese enfoque que no está puesto en los sobrevivientes, que nosotros hubiéramos uh-huh. hecho si hubiera sido nuestra película, pero así como está armada y edulcorada, uh-huh. Evidentemente ha sensibilizado a más gente. Pero, digamos, lo que no sabemos todavía, y va a pasar el tiempo para que lo sepamos, es si va a incidir en la construcción de cultura social, como, sí, sí. Como por ejemplo La Noche de los Lápices, para mi generación, digamos, ¿no? Dalo por hecho, dalo por hecho, porque... El hecho en sí de los juicios a las juntas nos costó a los argentinos en general y sobre todo a los que en particular luchamos contra la impunidad muchos años de lucha, digamos, para revertir una situación en la que lo que se pretendió con ese juicio fue justamente aquello, digamos, ¿no? Condenarlo a Macera y a Videla, penas leves para Galtier y compañía, pena ridícula para Agosti de 4 años y excarcelaciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después el resto de la oficialidad joven, digamos, partícipe en el genocidio, o sea, los torturadores, los secuestradores, porque, a ver, convengamos, Videla no era un torturador y un secuestrador, mandaba a secuestrar, cumpliendo, lógicamente, órdenes, de un actor que no aparece en la película, que es el poder económico, o sea, o los civiles del golpe cívico militar eclesiástico, como nosotros lo llamamos, que tampoco aparece la iglesia, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es de que ese costo que tuvimos nosotros de luchar durante tantos años contra el ejemplar juicio de la junta militar, entre comillas, subrayado, paréntesis y demás, para demostrar de que en realidad no había sido tan ejemplar, de que el prólogo del libro Nunca Más es una porquería, digamos, de que la sigla Nunca Más también es mala y adolece de formulación no solamente teórica, sino filosófica, un poquito, política también. Entonces, toda la gente que no participó de los juicios de aquella época y que se entera de esto a partir de esta película, uno no tiene la posibilidad de pararse afuera del cine y decirle, no, paren, esto no es así, sino que pasaron muchas otras cosas que no están reflejadas en la película, y que va a ser muy difícil que se levanten, que alguien haga otra película mostrando la otra realidad, que fue la lucha contra las leyes de obediencia de vida de punto final, contra los indultos de Menem, todo lo que vino después, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Los carapintadas y tantas cosas que ocurrieron, que la película no puede mencionarla si se retrotrae exclusivamente a lo que ocurrió en 1985 dentro del marco del juicio, lógico. Claro. Porque no puede hacer futurología de que los carapintadas iban a venir después. ¿Sueco? Pero, sí. Sí, ¿qué haces? Estamos hablando con Carlos Lorquipanice, el sueco sobreviviente de la ESMA, sobre la película Argentina 1985. Escuchándote y por supuesto con todas estas cuestiones que marcás que efectivamente son para al menos plantearlas sobre la película, digo, para que estas cuestiones se puedan dejar ver también, sobre todo por quienes lo vivieron. Pienso, ¿no?, en este contexto de crecimiento de posturas negacionistas, digo, de volver a replicar la teoría de los dos demonios y de toda la cuestión que aparece alrededor de las juventudes. Esta película, entre otras cosas, muestra en las afueras de las salas de cine a familias que llevan a pibes y pibas chicos a que vean esta parte de la historia contada parcialmente, ¿no?, como vos planteás. Pero digo, esta cuestión en este contexto, ¿esta película no le ves algo positivo? Mirá, yo lo que no hago es tampoco sobredimensionar el negacionismo, digamos, ¿no? O sea, existe un negacionismo, está bien, desde siempre existió, los propios militares, los partícipes civiles, la iglesia, todo el mundo negó haber participado y haber sido, hasta que no resulta en una condena efectiva, digamos, todo el mundo niega, nadie dice sí, yo efectivamente fui, esto, o sea, ustedes son testigos de esto porque han participado en muchos juicios, nadie dice sí, no, yo torturaba, yo secuestraba, ¿no? Hasta que no le tiran la condena por la cabeza, nadie se hace cargo. Ahora, el negacionismo en términos de lo que, en términos sociales, ¿no?, de nuestra sociedad. A ver, nosotros todos los años hacemos una marcha el 24 de marzo condenando el golpe militar, ¿sí o no? Sí. Y resulta ser multitudinaria. ¿Hay marchas negacionistas o marchas reivindicativas del accionar de la dictadura? Y hubo, en el último tiempo hubo algunas, la de las bolsas mortuorias. Sí, no, bueno. Enfocadas en referencias de los derechos humanos, digo. Sin ir más lejos, una figura como la de Victoria Villarroel está en el Congreso. Sí. Claro. Bueno, por el Congreso han pasado cada personaje. Sin duda. Que dice que la verdad es que esta chica es una bebé de pecho. Y te podría, no me voy a poner a decir todos los nombres de los que han pasado y de los que están, además de ella. Y bueno, que comparten el mismo criterio ideológico respecto del negacionismo. Volvamos porque te sacamos nosotros. Vos decís que no hay un resurgimiento o negacionista, digamos. No, yo no digo que no haya un resurgimiento. Yo no, lo que no hago es dar por el chancho más de lo que el chancho vale, quiero decir, ¿no? O sea, que el negacionismo existe, insisto, existe desde el juicio a las juntas. Los propios partícipes de lo que muestra la película muestran una situación negacionista acerca de lo ocurrido, por lo menos. Entre otras cosas, levantando la teoría de los dos demonios. Claro. Entonces, bueno, perdóname. Sí. Dale, completá y te tomo. No, en ese sentido entiendo de que no, que el negacionismo tan mentado, digamos, que ahora se habla, qué sé yo, es una cuestión de cámaras o de minutos de aire en la televisión de tal o cual personaje que sale a la palestra y niega, qué sé yo, Milei, que dice, dame los nombres de los 30.000, no, dalo vos, hijo de puta. Hace 40 y pico de años que estamos exigiendo que abran los archivos y este tipo viene a decir a nosotros, nos viene a decir que nosotros digamos los nombres de los desaparecidos. Bueno, pero ese tipo tiene cerca de un 15% de intención de voto, cosa inimaginable hace 5 años. Sin hablar del voto del voto de que no puede conseguir por parte de la juventud que cada vez más está acompañando la figura de Milei, eso es lo que me preocupa de alguna manera, ¿no? Bueno, último. A ver, a mí lo que me preocupa es cuando las estadísticas empiezan a ser centrales y superiores al análisis político de la coyuntura o de la realidad. Yo no les quiero recordar cuántas estadísticas subieron hasta el día inmediato anterior a las elecciones generales o, qué sé yo, parciales, lo que sea, que daban por ganador a fulano y resulta que ganó Perengano. O sea que el tema de las encuestas, digamos, y de las estadísticas, yo también la tomo con muchas pinzas porque la verdad que no estoy tan asustado hasta ese punto, digamos, ¿no? Bueno, Sueco, último punto, perdóname que te interrumpa, pero nos estamos quedando sin tiempo y no quiero, por supuesto, dejar de preguntarte esto, porque imagino que habrá sido una de las cosas que más te habrá generado impacto negativo, a nosotros nos pasó también. Y tiene que ver con lo que se muestra del testimonio de Víctor Basterra. Primero, contanos o contale a la audiencia que quizás no conozca esta relación. Bueno, ustedes se conocieron ahí, pero sí. ¿Qué compartieron allí? Mirá, yo de Víctor compartí desde el momento en que lo capturaron a él junto con el grupo Villaflor, hasta el día que yo me fui de la ESMA, por así decirlo, para ponerle un nombre. ¿Bien? Eso fue un periodo de aproximadamente 2 años. De los que yo te digo, 1 año y medio estuvimos solos. O sea, el resto de los prisioneros o los trasladaron o los liberaron. Entonces quedamos Víctor y yo solos allá adentro. La conducta de Víctor fue siempre ejemplar dentro de lo que en aquellos tiempo se pretendía de un militante político y sobre todo uno que abrazaba un proyecto revolucionario. Entonces, muestra de ello, que en la película no queda claro acerca de qué son esas fotos que aparecen arriba en la mesa, muestra de ello es de que Víctor tuvo el valor inconmensurable de exponer su vida 150 veces, que fue las veces que sacó 150 negativos del centro clandestino de detención, de la ESMA, digamos, para ponerlo a buen resguardo afuera, que fueron los que permitieron identificar a todos y cada uno de los represores de la ESMA que fueron a juicio. Claro. Así que, y lo que muestran en la película es que Víctor hacía eso porque la Marina les pagaba, pero estamos todos locos, o sea, una cosa absurda. No es solamente el hecho que haya sido mostrado en esos términos en la película, sino que además en los juicios todas las defensas de los milicos hacen el mismo planteo con respecto a todos los sobrevivientes, o sea que todos sobrevivimos porque encima nos daban un sueldo. Claro. ¿Se entiende? Claro, claro. Y esto me parece insultante y sobre todo agraviante hacia aquellos que lo sobrevivieron, porque lamentablemente Víctor ya no está más con nosotros, pero bueno, lo sobrevive su familia, lo sobreviven sus compañeros, lo sobrevive la historia, digamos, de Víctor, y resulta de que vienen y la enchastran de esta forma tan tan espantosa, digamos, porque no hay réplica a lo que ahí está expuesto. Claro. No hay posibilidad dentro de la película. Claro, claro. Y una cosa que quiero agregar, ya que vos me dijiste que era la última pregunta, yo te quiero hacer una última observación, y es la siguiente. Si mañana hacen una película que se llama El Colectivero, que tiene posibilidades de ganar el Oscar o que va a ser presentada por la Academia para el Oscar, y que el actor principal se llama Ricardo Darín, ¿vos no crees que también va a tener un éxito impresionante de taquilla? Vos decís que es solo por Darín el éxito. No. No, yo te estoy diciendo, no dije eso, yo te digo, ¿no te parece que también va a ser un éxito impresionante de taquilla cualquier película? Yo la verdad lo admiro porque me parece un excelente actor, extraordinario. Yo lo conocí personalmente trasera y lo vi a Darín actuándolo en la película y era idéntico, exactamente igual. Sí, yo creo igual que digamos, estamos ante una buena película que y creo que parte, digo, no es muy común, ni siquiera con películas de Darín, creo que hay que irse al Secreto de sus Ojos para ver tanta gente en formato cine, ¿no? Digo, a vos mismo te pasó de no conseguir entradas un día y tener que ir el otro, esto hacía bastante tiempo que no pasaba con una película, incluso de Darín, me parece. Creo que hay algo que tiene que ver con que la película es buena. Y también creo que hay algo que tiene que ver con la necesidad, no siempre explícita, de nuestra sociedad, de volver a aquellos años, de volver a esta, a estas historias vinculadas al genocidio. Fernando, la impresión de que la película es buena una o mala la tiene después de que ve la película. Cuando estás haciendo la cola en el cine no sabes si la película es buena. O sea que si después la gente sale con el criterio, uy, qué buena película, bueno, ahí te acepto, digamos. Ahora, hasta antes, la gente sabe de que se trata de una película de, que rememora el juicio a las juntas en 1985 y que el actor principal es Darín. Punto. Después más nada, no tiene una... Vos no tenías el libreto de la película antes de ir a verla. Claro. Ahora, yo creo que hay una diferencia. Vos no sé cómo conseguiste vos las entradas, pero yo hice la cola, parece, como vos bien dijiste. Las compramos como cualquier vecino. Ah, bueno, fenómeno. Y resulta de que en la cola, yo los comentarios que escuchaba de la gente que hacía la cola conmigo, digamos, realmente son sorprendentes. O sea, a mí no me preocupa el negacionismo, como recién estábamos hablando, sino lo que me preocupa es la ignorancia. Hay un altísimo grado de ignorancia acerca de los hechos históricos relativos a lo ocurrido en nuestra tragedia nacional. Entonces, sin intervenir y sin participar de las discusiones ni cosas por el estilo, en la cola se armaban charlas, digamos, que uno escuchaba y la verdad te quedaba atravesado en el cuello, en el cogote, un par de cuestiones que ahora no viene a caso por, como vos decís, una cuestión de tiempos de aire. Vos dijiste que te hicieron muchas entrevistas, no creo que ninguna hayas estado media hora hablando como aquí en La Retaguardia. Te mandamos un abrazo, te queremos, y pasate por laretaguardia.com.ar, que acabamos de publicar la crónica de Diego Adur sobre el testimonio de Carlitos Loza la semana pasada en la media causa. Estuve ese día. Sí, claro, yo lo sé. Bueno, Macanudo, te agradezco que seas la radio que me ofrece la posibilidad de hablar media hora al aire y sin censura. Y sin censura. Abrazo. Abrazo inmenso a vos, a Pedro también. Abrazo, Pedro. Y bueno, nos estamos escuchando. Dale. El sueco, dale. Carlos Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA, alguna vez en horario público, Víctor 1 y Víctor 2, Basterra y Lorquipanice, nos regalaron este hermosísimo momento de radio. Y desde las relaciones de detenidos desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Widini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Widini. Que salga Houdini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor. Lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Widini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no, y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Uh-huh. Entonces me decían Guidini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una... Pues el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esas circunstancias particulares. A mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice Victoria, negro, petiso, enano, Elena. Oral y público. Pediste para el parate musical algo de funk. Casi no tenemos tiempo. Tenemos todavía el informe de Gabriela Suárez López sobre los incendios en el Delta. Pero un cachito así. Un cachito así de el que bien podría ser el último rey del funk, que la descosía en vivo, que era un enorme guitarrista. El otro día alguien me preguntó por el show de 57 minutos, creo, que dio exactamente lo que decía el contrato en River. Uno de los shows más impresionantes que me tocó ver en mi juventud. Prince. No, este es... esto es Willy Crook. Y tenemos que escuchar a Prince porque no tenemos tiempo para los dos. Teníamos preparado ambos. No tenemos. Teníamos. ¿Esto es lo que querés? Eso es lo que... Mira, yo voy a decir al aire que me dijiste tema 2 en el chat. Este era el tema 2 y ahora me lo pedís primero. O sea, acá se va a complicar la cuestión del contrato. Busquen esta versión en vivo de Kiss, uno de los temas de Prince, que empieza con esa reminiscencia funk, influencia funk, y termina con su propio funk. Sobre Prince nos vamos a lo que nos queda de programa, que tiene que ver con los incendios en el Delta. Nuestra compañera Gabriela Suárez López estuvo charlando con Alejandra Meneguzzi. Vamos directo a escuchar lo que tienen para contarnos. Bueno, estamos con Alejandra Meneguzzi, que es parte de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta, recicladora, habitante de la primera sección de Islas del Tigre, y vamos a estar charlando con ella sobre la situación que se viene desarrollando hace bastante tiempo alrededor del Delta, respecto a los incendios, la situación de las familias, ¿sí? Respecto también a qué sucede hoy con la ley de humedales, acá en la retaguardia. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Te queríamos consultar como primera, digamos, como pregunta inicial o urgente, por decirlo de algún modo, ¿cuál es la situación de las distintas zonas afectadas por los incendios hoy ahí en el Delta? Bueno, Gabriela, las casas que fueron quemadas fueron 6, 2 en su totalidad, 4 parciales. No son de viviendas permanentes, es gente que estaba construyendo sus casas para venir a vivir a la isla o eran casas de fin de semana. La ayuda que se recibió desde el Estado, bueno, estuvo presente obviamente bomberos voluntarios de Tigre Islas, en primer momento con COT y Defensa Civil. Hicieron guardia toda la noche, no volvieron al destacamento porque los focos no cedían y el viento levantaba fuerte a cada rato, lo que implica que eso reaviva los focos o revolea cenizas que están prendidas y va generando nuevos focos. El incendio comenzó en el Caraguatá a la altura del 800 y se extendió hasta el Canal Arias, a una zona que fue muy difícil penetrar. No llegan los bomberos, no llegan las mangueras de los bomberos, es muy difícil, por lo cual 24 horas después, ya estando avisado el plan de manejo del fuego, lo que implica toda una coordinación, ¿no?, de lo que es Ministerio de Ambiente, Provincia, Nación, los municipios y la gobernación de provincia, 24 horas después llegaron los hidrantes con helicópteros de la provincia de Buenos Aires. Alrededor de las 15 horas pudieron apagar todos los focos. Y lo que es desarrollo social del municipio de Tigre se acercó a los vecinos para ver qué es lo que están necesitando. Y siempre presente, obviamente, Defensa Civil, por si había algún herido o había alguna necesidad. Siempre estuvieron en aviso todas las autoridades y colaboraron. Pero bueno, al momento de estar, lo que fue a la noche, que es donde por lo general se reavivan los fuegos, es muy difícil poder penetrar. Estuvieron los vecinos presentes con bomberos apagando los fuegos, que pudieron lograr que no llegara a muchas casas. Está la Biblioteca Popular del Caraguatá. Entre vecinos y bomberos lograron que no agarrara la biblioteca. Sí, alguna producción de mimbre y junco se vio afectada, pero no, digamos, no podemos lamentar víctimas ni heridos por suerte, así que en ese sentido fue leve y la ayuda que se recibió fue toda. También AISA estuvo entregando agua y por parte del municipio también, porque muchos vecinos para poder llegar a los focos de incendio que están más en los centros de isla se utilizaron los tanques de agua de las casas que están más hacia el fondo con la motobomba de los bomberos para poder apagarlos. Pero bueno, llegó un momento que fue imposible, por lo cual se necesitaron los helicópteros hidrantes porque si no el fuego no se podía apagar. Con respecto a la situación de las zonas afectadas y de los incendios, queríamos saber, digamos, también consultar por la situación de las familias que fueron afectadas por estos incendios, digamos, qué vínculo hay con respecto a la ayuda o el soporte que quizás debiera proveerles el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o sea, qué tipo de acompañamiento tuvieron de ellos o qué respuestas tuvieron desde el Estado para estas familias que están pasando por estos momentos. El incendio ocurrió en la primera sección de Islas de Tigre, en el arroyo Caraguatá a la altura del 800 y simultáneamente siempre hay incendios en lo que es la zona de San Nicolás, Ramallo, Zárate, Varadero, San Pedro, Lobos, Campana, son las zonas que más queman, ¿no? La verdad que este incendio en la primera sección tan grande, en la primera sección de islas del municipio de Tigre, este incendio tan grande de necesitar hidrantes, esta magnitud de incendio, yo hace 14 años que vivo en el Delta y la verdad es que es la primera vez que vivo algo así. Escuchábamos entonces a Alejandra Meneguzzi de la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta hablando sobre los incendios de la mano de Gabriela Suárez López, que no es el único testimonio que nos trae sobre el tema. Bueno, estamos con Fernando Gabriel Soto, Él es vecino de la zona del Delta, es enfermero profesional e instructor de artes marciales y también fue durante más de 10 años bombero voluntario en la zona de Villa Ballester. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Fernando, bienvenido a La Retaguardia. Primero te consulto sobre tu desempeño, digamos, toda esta historia que trabajaste como bombero durante 10 años, que me imagino que habrá sido, digamos, de mucha ayuda y muy importante en este momento para la situación que están viviendo ahí en la zona. Y por otro lado, te quería hacer otras preguntas, ¿no? Una es, ¿cuál es la situación actual de la zona respecto del fuego y las cenizas? ¿Y qué pasa con las familias? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en las familias? Yo no sé si en tu caso puntual vos te viste afectado por el avance del fuego o si alguna familia vecina sufrió las consecuencias del fuego. Te quería consultar sobre este tema. Y por otro lado, si estuviste, digamos, en la zona y estuviste trabajando, digamos, con el tema del manejo del fuego, para saber bien alrededor de qué fecha se inició el fuego en la zona del Delta y cómo fueron combatiéndolo o cómo están combatiéndolo, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan en el lugar? Esto empezó el día miércoles pasado, a la tarde. No te puedes precisar bien el horario porque no nos fijamos el horario en ese momento, pero bueno, fue el miércoles a la tarde que empezó un fuego en la isla. No te puedo decir cuáles fueron las razones, porque eso siempre, una vez que se inicia el fuego en la isla, no sabes si fue premeditado, si fue sin querer, pero bueno, empezó el fuego, había mucho viento que cambiaba de un sentido al otro, así que el fuego iba rápidamente para el norte, para el sur, para el este, depende de cómo iba el viento. Se propagó muy rápido. Vinieron los bomberos, vino prefectura, estuvo la policía, trabajando conjuntamente con los vecinos. Siempre en lo que es islas, los primeros que atacan el fuego son los vecinos, pero los vecinos lamentablemente no tenemos los recursos para combatir en forma inmediata. Es muy precario para combatir el fuego. Entonces, por eso se va de las manos siempre y, bueno, para cuando llegan los bomberos, que llegan relativamente rápido, pero sabemos que tardan en llegar porque no están ahí y la zona es muy amplia, es muy grande la zona del Delta. Entonces, de repente, te hablo de numeraciones para que más o menos me entiendas. Si se está prendiendo fuego un pastizal o una casa al 700 y de repente hay un foco de incendio al 900 o al 1000, que son kilómetros. Entonces es una zona muy amplia. Bomberos también tiene pocos recursos. Nosotros por eso ahora estamos organizando, estamos pidiendo en forma voluntaria a los vecinos que hagan donaciones a los bomberos de dinero para que ellos puedan comprar bombas para poder controlarlo más rápidamente. Gracias a Dios los vecinos están colaborando y le depositan directamente en la cuenta de bomberos voluntarios ese dinero. Las casas afectadas fueron dos casas que se destruyeron por completo y después hay unas entre 5 y 6 casas que sufrieron daños en forma parcial. Esto es en un barrio determinado del arroyo Caraguatá, que está al 850 aproximadamente, que se llama el barrio Las Palmeras, que fue la parte más comprometida de lo que es todo el arroyo. Pero gracias a la colaboración de todos, e incluso al otro día, siguió, estuvo el fuego durante toda la noche, al otro día también, gracias a provincia y municipio, se consiguió traer unos helicópteros hidrantes, que bueno, gracias a eso se apagó el foco del incendio que está estaba en el centro de la isla, que es muy de muy difícil acceso. Pero bueno, se trabajó durante toda la noche, tanto bomberos como prefectura, como la misma policía, estuvo cuerpo a cuerpo con los vecinos. Y bueno, y entre vecinos siempre nos ayudamos, estamos, más allá de que uno viva en una altura, siempre sale con el bote a ayudar al vecino que está más adelante. Es el caso que nosotros a la mañana temprano, el fuego que estaba en el fondo de mi domicilio, una vez que se sofocó, que fue a la noche, salimos con otros dos vecinos y fuimos a ayudar a la altura al 1100, 1150, que se había prendido de vuelta, pero todo muy, muy precario. Hoy en día nos estamos organizando. Primero hicimos un grupo de WhatsApp que es para ayudar a las familias que están damnificadas. Y por otro lado estamos viendo de hacer una compra o individual o colectiva de bombas para poder sacar el agua del río y nosotros hacer la primera línea de ataque de los fuegos que hay en la isla. Hoy en día, hoy ahora empieza el calor, donde empiezan todos los incendios porque los pastizales se secan y a veces se tornan incontrolables los incendios. Entonces, para ayudar a bomberos, el arroyo Caraguatá, ya hemos hablado de ver si podemos comprar 6 bombas, la bomba de agua, ¿no?, a explosión, para colocar una en cada determinada cantidad de kilómetros y poder tener todo el arroyo cubierto. Hoy compré, o sea, yo en forma personal compré una bomba y una vecina mía compró todo lo que son las mangueras. Esperemos que el resto de vecinos siga con esta iniciativa, que hasta ahora, aparentemente por lo que hemos charlado, van a colaborar y se van a comprar esas bombas para que no pase esto, porque hoy, si bien fue una tragedia porque hubo pérdidas materiales, no tenemos que lamentar una pérdida personal de alguna persona o algún chico. Y está muy bueno también la colaboración que hemos tenido de la gente joven, de los pibes jóvenes, pero jóvenes, te estoy hablando de chicos de 10 años, de 14, de 15, que vos los veías con los baldes de agua tirándole al fuego, colaborando permanentemente. Eso es lo bueno de la isla. De la isla es un mundo aparte, como para que vos me entiendas. Ahí no es lo mismo que en el continente, ahí todo el mundo se saluda, es otra historia. Por suerte terminó bien y bueno, estamos tratando de hacer las cosas mejor para que no vuelva a suceder. Por otro lado, contarte también que el municipio al otro día estuvo presente, vino el delegado de Islas, la secretaria de Acción Social. Ese mismo día a la noche, al otro día se recibió, porque la gente apagaba hasta con el agua potable que tenían. Es así que no hubo más agua potable, así que bueno, la municipalidad mandó agua potable para todo el mundo, comida, víveres para que los bomberos y la gente que no había comido que coma. O sea, fue un trabajo en conjunto de todos, en realidad, que eso está muy bueno. Con respecto, bueno, aparte del fuego, de las cenizas y de los daños, que es lo que estamos hablando, y de cómo pudieron combatir el avance del fuego, ¿qué otros daños colaterales o derivados sufrieron o sufren en la zona, sobre todo las familias que están ahí, que habitan ahí, ¿no? Los daños son los que te mencionaba antes, estas dos casas que quedaron totalmente destruidas, que hay que reconstruirlas, gracias a Dios, con los vecinos que somos, colaboramos mucho en todo eso, estamos juntando donaciones de maderas, chapas y otros elementos para empezar a reconstruirle la casa a estas dos personas, y también tratar de solucionarle los incendios parciales de otras casas, porque hoy en día te podrás imaginar que sale muy caro todo eso. Entonces tratamos, por nuestra parte, de hacer eso. Y bueno, también el municipio se comprometió a colaborar con todo eso. Obviamente tiene que pasar por todo un trámite primero, que tienen que presentar el certificado de bomberos y, bueno, presentar la documentación correspondiente de que ellos viven ahí o que son los dueños del lugar. Y van a colaborar, van a entregarle cosas, pero bueno, en primera instancia son los vecinos que colaboran con eso. Y son todos los daños, más allá de, bueno, obviamente, hubo el incendio, quemó pasto, quemó árboles, o sea, a nivel ecológico sí se va a sentir, pero no hubo mayores daños, no se perdieron vidas ni otras cosas. Bueno, gracias Gaby Suárez López por este informe que nos trajo a Fernando Soto y a Alejandra Meneguzzi hablando sobre los incendios en el Delta. Seguramente la semana que viene estaremos escuchando a Meneguzzi hablando sobre la ley de humedales. Y nos vamos yendo, ¿no? Nos vamos con Gaby también, ¿no? Que nos acompañó acá un poquito. ¿Está? ¿Dónde está? Está escondida por ahí. No la veo. Busca. El juego es buscarla en el estudio. Está por ahí escondida. Bueno, este juego, dale. Y haceme caso. Empezá a prestar atención cuando alguien te dice nope, zip. Te voy a volver a tapar como antes, ¿eh? Vos prestá atención, tapar, mirá, y te vas a encontrar con la inseguridad de las personas puestas en esa respuesta. Chao, nos vemos. Nos vemos el miércoles.